De la ciudad y que están contándonos en el día de hoy o nos van a contar en el día de hoy lo que representa continuar trabajando en un rubro tan golpeado como el gastronómico en plena pandemia, con una actividad absolutamente reducida, con ingresos muy, muy por debajo de la media y con muchos costos fijos que se tienen que pagar todos los meses y que se convierten poco a poco en deuda. Vamos a estar hablando de eso y, bueno, sabemos que la situación es muy complicada para todas las pymes en general, pero hay que decirlo que en la rama de las cooperativas la situación es más compleja aún. Sabemos que el famoso ATP, este subsidio que se presenta para que las pymes puedan reintegrarle, que el Estado pueda reintegrarle a cada uno de los trabajadores en relación de dependencia un porcentaje de su sueldo, no aplica para las cooperativas y esa es una de las demandas, de las grandes demandas del sector, que no es objeto de ese subsidio particularmente. Así que bueno, vamos a estar discutiendo de esas cuestiones con uno de los asociados y fundadores de la cooperativa La Parrilla Los Cabritos. Por otra parte, también tenemos que charlar de algo que pasó muy cercano a la radio hace pocos días, en realidad en el fin de semana pasado. Esto tiene que ver con un intento de mudanza de la escuela taller del casco histórico, esta escuela que tiene muchos años, en realidad muchos meses, un poco más de un año, de reclamo porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está intentando trasladar la escuela a otro edificio y demoler ese edificio que es histórico y ya forma parte del barrio y de la postal del barrio de San Telmo, que intentan demoler, el gobierno de la ciudad intenta demolerlo para construir el metrobús del bajo sería, y que dicen ellos está el edificio sobre la traza del metrobús, y es por eso que hubieron muchos idas y vueltas en estos meses que vamos a repasar en minutitos nomás con vos, para que puedas entender qué es lo que sucedió en estos días y por qué fue denunciada esta mudanza como ilegal. Mudanza que también tenemos que aclarar fue neutralizada por ayuda de los vecinos, los docentes y los estudiantes de esta escuela, que evitaron que se realizara el sábado por la noche esta mudanza, podríamos decir, clandestina. Por otra parte, continuando también con la información, tenemos que decirte que vamos a tener un tema muy interesante en agenda. Sabemos que no hay mucho que hacer, o más bien hay que hacer, pero no hay nada novedoso, porque todas las cosas que se puedan hacer en el plano de lo cultural se hacen a través de internet y muchas veces son cosas ya grabadas. Porque, bueno, toda la infraestructura de una nueva grabación implica muchísimo dinero y por lo general esas cosas se hacen y después se cobra una suerte, un abono, una entrada para que los artistas puedan comercializar su producción artística. Bueno, algo que va a ser gratuito y que va a suceder en el transcurso de la semana que viene tiene que ver con la Feria de Editores de este año, una feria que es un punto muy importante en la agenda cultural anual de Buenos Aires y que en este caso se va a realizar de manera virtual a través de las redes sociales de las editoriales independientes, así como del YouTube, del canal de YouTube oficial de la Feria de Editores. Vamos a hablarte en minutos no más de todo lo que trae esta nueva feria y de cómo podés vincularte y saber de cuáles van a ser las charlas y disfrutar de esta actividad que va a durar algo así como 4 días en el transcurso de la semana que viene. mucha información en el día de hoy. Vamos a estar tratando de comunicarnos con los protagonistas, traer testimonios de lo que viene sucediendo y, por supuesto, siempre informarte con la mejor de las ganas y las ideas y, por supuesto, siempre tratando de no tener ese ánimo negativo respecto de lo que viene sucediendo, porque ya bastante mal nos están haciendo todas estas noticias alarmistas y negativas que venimos transitando. Siempre indicamos a nuestros oyentes que tengan sumo cuidado a la hora de transitar, porque sabemos que la pandemia no ha cesado y, más allá de que las fases se encuentren levemente mejor y que de a poco se vaya flexibilizando toda esta cuestión de aislamiento, de todos modos los casos siguen aumentando y debemos ser extra precavidos para evitar futuros contagios y acrecentar la cantidad de enfermos y, por supuesto, de camas ocupadas. Te vamos a comentar nuevamente, como hacemos todos los programas, que podés comunicarte con nosotros y decirnos cómo la venís pasando en esta atípica normalidad de este año. Podés escribirnos en Twitter, por ejemplo, como @fabricandoradio, y nos mandás podés mandarnos un DM o tuitear algo y arrobarnos y comentarnos cómo venís transitando esta cuarentena. Por supuesto, estábamos aquí, está Moisés Soto, en realidad, que se encarga de las redes, así que lo saludamos por acá y, bueno, él va a estar recibiendo los mensajes y viendo qué publica, en realidad, y viendo qué mostrarnos a nosotros, ¿no? Pero bueno, esa es la situación con nuestro compañero. Pero vos mandanos igual, que lo vamos a recibir. Y si no, si por ahí Twitter no, porque no te gustó, porque hay mucho hater o algo, nos mandás directamente. Puede ser un DM o nos publicás en alguna story de Instagram. Y ahí, donde todo es puro amor, nos va a llegar la información también a través de Moisés. Y por último, si en una de esas seguís usando Facebook, ¿no?, mandás un mensaje de chat de Facebook o etiquetas alguna publicación y listo. Así que nos contás, por favor, cómo venís transitando todo esto, cómo te viene pegando, si estás laburando, si tenés la tranquilidad o la estabilidad económica que te permite estar más a gusto en tu hogar, cumpliendo con la cuarentena, o si estás complicado. Si pudiste recibir alguna de las ayudas del Estado también, porque en muchos casos algunas cuestiones tramitarlas resulta muy engorroso, entonces también es importante saber eso, un poco lo que viene pasando con los compañeros de la cooperativa de la parrilla Los Cabritos. Vamos a hablar con ellos en minutitos nomás. Así que, dicha ya nuestras redes sociales, te pedimos que nos mandes mensajitos y nos escribas. Mientras, nosotros te damos el tiempo para que lo hagas escuchando algo de música. Vamos a darle lugar a Julián Pelliza, que es nuestro operador y hace mucho tiempo ya musicalizador oficial. Y arrancamos oficialmente la tarde con este primer temita. Enseguida vamos a seguir fabricando alternativas. Thank you.